Es bueno también estar en este lugar, en este momento, porque tenemos la convicción de que Dios está aquí entre nosotros. Podemos dar razones suficientes para poder afirmar una cosa como tal. Pero esto es, más allá de cómo reaccionamos nosotros frente a esta expresión, esta verdad, esta realidad, más allá de si cuánto creemos o no esto, eso no cambia la realidad de que Dios está aquí entre nosotros. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios está vivo y efectivamente está ahora entre nosotros en este encuentro y en esta reunión. Así que también porque Él está aquí, nosotros lo creemos, nosotros oramos a Dios. Esto es, le pedimos a Dios, le agradecemos a Dios, le expresamos nuestra gratitud a Dios, le alabamos su nombre. Así que todo esto significa orar, hablar, dialogar, estar en contacto, en comunión, en comunicación con Dios. Y esto, por supuesto, siempre es de doble mano, ¿no es cierto? De doble vía. Podemos hablar y dirigirnos a Dios también en la certeza de que Él nos escucha. Y así como Él nos escucha, también tenemos suficientes ejemplos de cómo Él responde a esas oraciones que elevamos a Él. Pero también tenemos la convicción de que nosotros le podemos escuchar a Él. Dios habla, Dios habla, Dios habla a nuestro corazón permanentemente. Dios quiere precisamente tocar nuestra vida, tocar nuestro corazón, guiarnos, hacernos saber cuánto nos ama. Así que es posible escuchar esa voz. Y una vez que uno aprende a escuchar esa voz, sabe que esa voz es inconfundible y uno puede estar en medio de una gritería, pero saber que Dios le está hablando a uno y qué le está diciendo. Eso también lo afirma la Biblia y esta es la convicción que tenemos. Pero además tenemos la certeza de que este nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Así que esto nos anima mucho más a ir confiadamente a Él para pedirle cualquiera sea nuestra situación. Y esto es lo que vamos a hacer también en esta noche. Mientras Facundo viene hasta aquí para poder orar e interceder, yo quiero que vos tengas en cuenta lo siguiente. Ya porque el pueblo del Señor, la iglesia, la comunidad sigue creciendo, entonces no hacemos tiempo para nombrar todos y cada uno de los motivos de oración que tenemos. Pero hay algunos, por supuesto, algunos son cuestiones físicas, otras son cuestiones emocionales, en otros casos son cuestiones materiales y en otros casos también cuestiones espirituales. Pero por cualquiera de ellas, Dios tiene el poder para obrar y efectivamente lo hace así. Así que lo que vamos a hacer en esta noche es pedirle a Dios que Él supla todas esas necesidades, que Él se revele y se manifieste con ese poder y ese amor y esa misericordia en cada circunstancia y en cada situación. Algunas personas que están en necesidad no están aquí en esta noche. Dios les va a alcanzar porque les vamos a poner delante de su presencia. Y aunque no nombremos a todos, Dios sabe quiénes están en el deseo de nuestro corazón. Algunos forman parte de la comunidad y algunos los conocemos, otros no. Pero también están en nuestro corazón y elevamos esas vidas a la presencia de Dios para que Él tenga bien bendecirlas de acuerdo a su voluntad. Pero quizás usted, quizás vos que estás aquí en esta tarde, en esta noche, estás teniendo algún tipo de necesidad. Cualquiera sea ella, Dios tiene el deseo de satisfacerla, de responder a esa necesidad, de hacerte conocer también de esa manera cuánto Él te ama. Y que quiere poner tu vida siempre bajo su cuidado, su protección y su provisión. Que quiere dar a tu vida sentido, dirección. Él quiere guiarte. Él tiene un plan, un propósito para tu vida también. Y quiere hacértelo conocer y encaminarte en este sentido. Pero esto es una prueba de fe, es un desafío a nuestra fe, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros tenemos fe en ese Dios todopoderoso. Así que el deseo de Facundo va a ser esto, que Dios bendiga su vida, tu vida, si estás aquí con alguna necesidad, alguna lucha, alguna prueba. Y también bendecir la vida de aquellos que no están, de los que conocemos y no conocemos, pero están en situación difícil. Así que el ejercicio en esta tarde será, si usted, si vos estás con alguna necesidad y querés que Dios bendiga esa necesidad, bendiga tu vida, mientras Él está orando, levanta tu mano al cielo. Eso será suficiente para que Dios sepa y vea que vos deseas que Él toque tu vida. Si sabes de alguien, un familiar, un conocido, un vecino que necesita sobremanera de Dios, levanta tu mano por él. Y Dios sabrá que en tu corazón está ese deseo de que Él bendiga a esa otra persona. Pero quizás necesitas orar por tu trabajo, tu salud, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Bueno, este es el momento. Él está aquí. Y ahora dice la Biblia, Él inclina su oído para escuchar lo que está en nuestro corazón. Y casi como el que está aquí, dice, ¿qué deseas que te haga? ¿Qué necesitas que haga por vos? Porque Dios desea hacerlo. Así que Facundo nos dirige en esta oración y levante su mano al cielo si está en necesidad personal o quiere que el deseo por otra persona llegue al trono y a la presencia de Dios. Hágalo de esta manera. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, sabiendo de que es un privilegio, Señor, que tenemos, Señor, de poder estar aquí, Señor, compartiendo como cuerpo en Cristo, Señor. Aleluya. Te pedimos, Señor, que tu espíritu se mueva, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que todo espíritu de distracción, Señor, que nos impida poder percibir, Señor, tu amor, tu misericordia, tu presencia, Señor, en esta noche, Señor. Te pedimos que tú lo quites fuera en el nombre de Jesús, Señor. Oh, sí, todas personas, Señor, con necesidad de salud, enfermedad que tenga, Señor, te pedimos que tú, Señor, tomes el control, Señor, de su vida, Señor. Dale seguridad, dale tranquilidad, Señor, porque sabemos, Señor, que debemos vivir un día a la vez, Señor, que debemos tener, Señor, vivir cada día como si fuera el último, Señor, porque sabemos que nuestro futuro, Señor, está asegurado, Señor, porque pensamientos de bien tienes para nuestras vidas y no de mal. Por eso, Señor, en esta noche, Señor, yo declaro en esta hora, Señor, todo espíritu de enfermedad sea quitado en el nombre de Jesús. Restauración, Señor. Aleluya. Que tú puedas estar obrando, Señor, en esta hora, Señor, en esas personas, Señor, que quizá están débiles, Señor, espiritualmente, Señor, que todavía no pueden percibirte, Señor, que no te escuchan, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, toca su corazón, toca su mente, que esta noche no se vayan como vinieron, sino que sean derramados de tu bendición, de tu amor, de tu misericordia, Señor. No solo por hoy, sino para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti para que tú nos respondas, Señor. Porque creemos en ese Dios vivo que tiene ojos y ve, que tiene oídos y escucha, que tiene boca y habla, Señor. Por eso te clamamos a ti, Señor, y te necesitamos, Señor, cada día. En esta noche, Señor, bendice, Señor, restaura. Bendice. Declaramos sanidad sobre cada una de estas personas, Señor, que están con necesidades, así en enfermedad, Señor. No solo en enfermedad, sino en espiritual, Señor, en depresión, en soledad, Señor. Toma el control, Señor. Habla con cada uno de ellos, Señor, así como hablas con cada uno de nosotros, Señor. Que tu aroma, tu amor, tu misericordia sea derramado sobre la vida de cada una de estas personas, Señor. En ti confiamos y creemos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. La gloria es para el Señor. Y Él ponga paz en tu corazón también. Ya atendió tu necesidad. Así que ahora aferrate por la fe a la respuesta que ya va a estar enviando el Señor en estos próximos instantes, minutos y horas. Así que así es nuestro Dios. Nos permite vivir de esta manera también. Solo quería compartir con usted, antes del mensaje, unos breves anuncios que son muy importantes porque ya tienen que ver con el próximo domingo. Estamos iniciando nuevamente toda una serie de discipulado. Los grupos de discipulado son grupos en los cuales venimos para aprender más de la Biblia, conocer más de la Biblia, pero también como para aplicarla a nuestra vida diaria y cotidiana y así poder vivir cada día mejor. Y la Biblia está llena de consejos y de sabiduría y qué bueno poder tenerla, leerla, aprenderla juntos y aplicarla también para ver su efecto y su recompensa sobre cada una de nuestras vidas. Así que el próximo domingo vamos a estar volviendo a tener los grupos. Otra vez, la iglesia viene creciendo de manera muy importante y no tenemos ya espacios suficientes para poder tener clases tan numerosas. Así que yo les pido paciencia. Vamos a volver a tener los grupos y van a ser grupos de casi 20 personas en cada uno de ellos, pero tendríamos más. Así que los profesores, los maestros van a estar llamándole y van a estar indicándole que para usted va a ser uno de esos grupos. Si a usted no le toca en esta oportunidad, yo le pido paciencia, pero luego de mitad de año van a haber otros, nuevamente vamos a hacer otros grupos de discipulado y en eso sí va a poder estar usted que no pudo ahora. Y los que van a estar ahora no estarán quizás en la segunda etapa. Así que queremos con esto ir equilibrando y compensando y satisfaciendo la necesidad que todos tienen de aprender más de la palabra. Así que esté atento. Básicamente lo que también queremos hacer es que algunos grupos funcionarán el mismo día domingo, como para facilitar la venida aquí en un solo día y después quedarse al culto. Pero bueno, estamos necesitando también que podamos descomprimir todas las actividades del domingo y entonces quizás dedicar un día en la semana por la tarde, desde las 7 a las 8 y algo, bueno, algo así parecido a esto, y ver quiénes podrían participar quizás un lunes o quizás un jueves, o bueno, ver qué día habría un grupo que sí podría venir en la semana y dedicar allí, no le va a traer más cansancio, por el contrario, va a ser bendecido, va a tener más paz en su corazón, va a estar más aliviado, más fortalecido, más gozoso, con más fuerza, con más energía. Así que no piense en ello, sino en esto otro que le va a traer como bendición. Así que van a ser consultados, vamos a ser consultados y vamos a ver de qué manera podemos hacer, pero vamos a seguir adelante con todo esto también. Así que esté atento a esto. Y porque el próximo miércoles es el primero de mayo y es feriado, entonces queremos aprovechar para convocar a todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuántos tenemos acá? Todos tienen que levantar la mano, ¿no es cierto? Porque si no trabajan en un trabajo o fuera, en casa se trabaja y mucho también, ¿verdad? Así que todos los que deseen venir, vamos a las 6 de la tarde a juntarnos ya para ir teniendo una mateada de compañerismo, de charla, de comunión, pasar un lindo tiempo juntos, conocernos más y después a las 7 entonces empezamos el culto de oración con un énfasis especial en la oración, siguiendo con los estudios en el libro de Santiago, en la epístola a Santiago. Así que venga, podremos hacer hasta un concurso de mate, a ver quién hace el mate más rico, porque después algunos dicen, no, yo porque lo hago con esto, con lo otro. Vamos a ver si hay una competencia, quién podría ser mejor. Traiga su equipo de mate, traiga su viandita, esto es la torta, un bizcochuelito chiquito, algo de eso, una torta frita ya hecha, ¿no es cierto? Lo que usted desee compartir. Está muy bienvenido por todos los que estemos acá. Finalmente, los miembros de la iglesia, vamos a tener después de finalizar todo eso, una muy breve asamblea, es una asamblea para un tema administrativo solamente, así que si terminamos 8:30 el culto, como a las 9 ya terminamos todo y ya estamos de regreso felices para el jueves volver a nuestras tareas cotidianas, pero bien bendecidos. Amén. Muy bien. Hoy estamos dando cierre, poniendo el fin a esta serie de mensajes que veníamos teniendo acerca del libro de Proverbios, ¿no es cierto? Proverbios, como usted sabe, es un libro de sabiduría, un libro muy práctico, que a través de sentencias o especies de consejos o frases, mayormente este es el estilo, pero no el único, expresa toda la sabiduría que viene de Dios a nosotros los hombres, sobre todo aquellos que creemos en Dios, para que entonces al aplicar esos consejos, no solo eso nos constituye en personas sabias, sino que podemos experimentar todo lo que conlleva seguir la guía de Dios en nuestra vida, atender y seguir el consejo de Dios en nuestra vida. Por eso el mensaje en esta noche es sabiduría para atender el consejo de Dios. Sabiduría para atender el consejo de Dios. En el libro de Proverbios, precisamente, capítulo 3, versículos 20 y 21, encontramos estas primeras expresiones acerca de la relación que hay entre atender el consejo de Dios y ser sabios solo en el momento en que lo aplicamos y lo llevamos a la práctica. Mientras tanto, somos sabios potencialmente. Podríamos ser sabios. Conocemos la guía y el consejo de Dios. Solo seremos sabios si obedecemos esa guía y lo llevamos a la práctica. Dice de esta manera la palabra de Dios. Escucha el consejo. ¿Cómo contrasta ya esta sola expresión? Permítame hacer aquí ya una. ¿Cómo contrasta esta expresión de la palabra de Dios? Escucha el consejo en medio de un mundo y de una sociedad que no quiere escuchar a nadie, no quiere escuchar el consejo de nadie, reniega de lo que los demás pueden decir, no importa de quién provenga, el ser humano está preso de sí mismo y de sus propios pensamientos y no quiere dar lugar a escuchar a nadie ni nada. Pero la palabra de Dios nos dice que es sabio escuchar y escuchar el consejo, escuchar a aquellos que nos pueden dar consejo sabio y oportuno. Escucha el consejo y recibe la corrección. Si ya hay pocos que se disponen a escuchar un consejo, ¿cuántos menos son los que reciben corrección, no es cierto? La rechazan, la reniegan, acusan de violentos, de autoritarios, a quieren solamente corregir a aquel que ha cometido un error. ¿Para qué esto? Para que seas sabio en tu vejez, para que seas sabio en tu vejez, no solo en tu vejez. Si ahora sos joven, quédate tranquilo, si vos ya aplicás el consejo de Dios en tu vida, siendo joven, adolescente, ya sos sabio y lo seguirás siendo hasta tu vejez. Eso es lo que está significando la palabra de Dios. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Si nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y sí, ¿cuántas veces tenemos y cavilamos en medio de, no dos pensamientos, sino a veces de varios, ¿no es cierto? Y tantas voces se levantan y nos confundimos o parecemos estar en confusión, nos cuesta tomar una decisión, tener claridad. Bueno, esto es porque hay muchos pensamientos en el corazón del hombre. No es ese el problema. El problema es a cuál pensamiento vamos a dar lugar prevalente en nuestra vida, el lugar prioritario. ¿Cuáles de todos esos pensamientos vamos a seguir? ¿Cualquiera de los que están en nuestro propio corazón? ¿Cualquiera de los pensamientos que nos comparten los demás? ¿O solo vamos a ser guiados por los pensamientos que están en el corazón de Dios? El Señor dijo, miren, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Escojan ustedes los que quieran seguir y los que quieran que sean su guía y su dirección. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Escucha, escucha, escucha el consejo, escucha. Transformate en una persona sabia. De hecho, aquellos que somos de Cristo debemos ser sabios. ¿O acaso suponemos que nuestra sabiduría es mayor que la de nuestro Dios? ¿O acaso suponemos que la sabiduría de este mundo, que es terrenal y diabólica, puede compararse, equipararse o sobreponerse a la sabiduría de nuestro Dios? ¿O acaso alguno, siendo de Cristo, puede alguno suponer que la propia sabiduría es mayor que la sabiduría de Dios? Estamos llamados a ser sabios y tenemos toda la oportunidad para hacerlo. Si es que escuchamos el consejo de nuestro Dios y nos dejamos guiar por ese consejo, mire qué fácil. Por eso escuchar aquí, escuchar significa atender, prestarle atención, dale valor a lo que Dios te está diciendo, concedele valor y seguí ese consejo. Podríamos definir lo que es un consejo, y esto es una opinión, ¿no es cierto? Una postura o un parecer que se emite sobre una acción que ya se realizó o que se va a realizar. Es como cuando usted o yo vamos a alguien y dice, che, te pido un consejo, ¿vos qué harías en tal circunstancia, aquella, la otra? Y la persona nos responde, ¿qué hace? Emite su parecer, su opinión sobre esa acción que vamos a realizar o que ya realizamos. Y eso es un consejo. También es entendida como un juicio que se da sobre una consulta referida a una acción o un hecho. Ahora le agrego, ¿y esto que hice o que voy a hacer, está bien o está mal? ¿Será bueno para mí, para mi familia, para mi salud o será contrario? Entonces la persona emite su consejo. Y esto tiene que ver con un juicio. No, mirá, me parece que lo que vas a hacer está pésimo, está tremendo. Yo nunca te aconsejaría que vos sigas ese pensamiento y lo pongas por obra. O en todo caso nos dirá, sí, me parece que este consejo efectivamente está bien dirigido, y proviene de una intención sana y prudente, por lo cual seguramente te va a abrir o nuevas oportunidades o te va a traer bendición a tu vida o a tu familia o a lo que fuere. Partiendo de este consejo y de este, perdón, concepto del consejo, podemos decir entonces que ahora que el consejo de Dios se puede definir como la opinión que Dios tiene sobre las cosas, la postura que Dios tiene sobre las diferentes acciones del ser humano y si Él las aprueba o no. El consejo de Dios me va a poder decir, seguí por aquí no, me va a poder decir, esto te va a traer bendición y esto no. Esto que hiciste no está bien, corregite, porque si seguís y si te empeñás en seguir en este camino, te va a ir cada vez peor. Así que Él está allí para guiarnos, para enseñarnos. Y Él quiere tener lugar o cabida en nuestra toma de decisiones. Hay cuatro cosas que debemos hacer con el consejo para constituirnos en personas sabias. Número uno, en primer lugar, debemos desear el consejo. Otra vez, alguien que se va a disponer a escuchar un consejo de otro es porque desea escuchar el consejo de otro. Al menos esto de manera inicial, porque vamos a ver que hay algunas pequeñas variaciones a esto. Lo cierto es que en este mundo todas las personas, incluidos nosotros que somos de Cristo, estamos expuestos a fuertes influencias de corrientes de pensamiento, de filosofías y de ideologías que son las que priman en el mundo y en la sociedad. Y nosotros vivimos en este mundo y en esta sociedad. Somos de Cristo, pero vivimos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Así que nos toca lo que le toca a la mayoría. Ahora, los que somos de Cristo tenemos discernimiento dado por Dios para poder discernir y consultar consejo con nuestro Dios. Señor, ¿esto proviene de ti o no? Señor, ¿esto es bueno para mi vida o no? Señor, ¿debo dar lugar a este pensamiento, a este principio, a esta propuesta que viene en mi vida o no? Y en todo caso, por último, me dejo llevar por el consejo de Dios y no por el de ninguna filosofía, ideología, corriente de pensamiento, ni mucho menos. Bueno, nuestros jóvenes y adolescentes están muy expuestos, jóvenes, estén preparados. Busquen de Dios, disciernan lo que viene del mundo y lo que no es de Dios. Para poder estar atentos y no caer en el error. Miren, hay muchas corrientes individualistas. El individualismo forma parte de la sociedad de este tiempo. El humanismo, donde se centra al ser humano como centro y gobernador de toda la creación, de la humanidad, de todo. No hay otro por sobre el hombre. El relativismo, donde ya no hay verdades absolutas, cada uno tiene su verdad, de acuerdo a cómo cada uno lo ve, etcétera, etcétera. Ah, eso es así como vos pensás, como vos crees, yo creo de otra manera, hacé la tuya, yo hago la mía. El secularismo, que implica dejar de lado a Dios de toda acción social, dejar de lado a Dios del medio de la sociedad y del entretejido social. Así que él queda fuera. Todo esto, entre otras cosas, no son las únicas, permean la mente y el corazón de creyentes también y los guía a veces a hacer la suya, es decir, a hacerla del mundo, en lugar de hacerla de Dios en la vida y ser sabios. Así entonces se fortalece su orgullo y su ego. Desechan las verdades eternas de Dios y a veces hasta se rebelan a Él. Y dicen, no, qué descabellado, cómo un creyente. Y yo le voy a dar hasta ejemplos bíblicos de esto es posible. Así que, ¿por qué no que hubiera ejemplos en este tiempo entre nosotros también? Digo, en este tiempo. Así entonces algunos siguen sus propios consejos o el consejo de los incrédulos y desechan el consejo de Dios. Es difícil de creer, pero es una realidad. Mire, a veces nuestros jóvenes son jóvenes muy sanos, voy a arrancar por acá, ¿no es cierto? Y tienen un corazón sensible hacia Dios y están creciendo y son todos ellos jóvenes preciosos realmente, jóvenes que ya están siendo de mucha bendición a la iglesia y a la obra del Señor, y lo van a seguir siendo porque Dios va a estar llamando, y ya está haciendo, está llamando a los jóvenes a ministerios particulares y especiales. Pero ¿quién no ha oído de los que estamos aquí, de jóvenes que entablan noviazgos con jóvenes que no son de Cristo? ¿Pero acaso no está sabido por todo el mundo que Dios dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? ¿Qué es lo que viene después? Y viene el tratar de justificar mi decisión. Mi decisión lo único que está tratando de hacer es pintarla de espiritual, pero yo sé que no le estoy dando lugar al consejo de Dios en mi vida. No, pero yo lo hago porque se va a convertir, estoy orando por él, ya está viniendo a la iglesia. Y mil cosas escuchamos por ahí, pero se está desoyendo el consejo de Dios, así lisa y llanamente, ¿verdad? ¿Cómo puede ser sabio una persona así, jóvenes? Sean sabios. Dios tiene una persona inigualable, especial, la está buscando, la está preparando, la está llenando de él y a vos también, para que un día cruce sus caminos y se conozcan e interpreten que ahí está la voluntad de Dios. Y serán felices en el matrimonio y estará todo bien y avanzarán y prosperarán. No hay otra manera, den lugar al consejo de Dios en sus vidas. O jóvenes que establecen noviazgos con jóvenes cristianos, acá está bien, pero que no tienen respaldo de Dios, ni están en su voluntad. Así que además de que sea alguien de Cristo, debe estar en el consejo de Dios. Si es esa persona, claro, adelante. O no, mirá, te confundiste, te emocionaste, te pareció, pero está buenísima. Uy, este es un príncipe, pero hay algo mejor que eso para tu vida. Es lo que está en la voluntad de Dios. ¿Acaso no hemos visto que a veces hay esposos que piden consejo a personas o matrimonios que no son del Señor? ¿Y qué sabiduría puede venir del mundo que supere la sabiduría de Dios? ¿Por qué no buscamos el consejo de Dios? ¿Por qué no damos lugar al consejo de Dios en nuestra vida? Creyentes que no tienen en cuenta el consejo de líderes y pastores y se dejan llevar por sus propios pensamientos o por otros pensamientos que circulan por las redes o por allí. Allí no hay sabiduría, no hay sabiduría, lo dice la palabra de Dios. Es sabio el que atiende el consejo de Dios, es decir, que lo escucha y lo aplica. Sencillo. Esto otro es autoconfianza. Yo confío en mi propio criterio, en mis propios pensamientos, y yo quiero lo que yo quiero. Y no me importa nada. Y si lo tengo que teñir de espiritual, y lo tiendo, chao, listo. Y después vienen las consecuencias. Por eso el mismo libro de Proverbios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconoce a Dios y el consejo de Dios en todos tus caminos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, para no abundar en expresiones que la Biblia dice en este sentido. Otra versión dice, no dependas de tu propio entendimiento, porque cuántas veces falla mi entendimiento, ¿no es cierto? Esto constituye una necedad o insensatez. ¿Por qué? Porque desecha, ignora, desoye o desatiende al único y sabio Dios. Digo, no, mira, tu sabiduría no me interesa. Yo voy a hacer la mía. Y ellos dicen, hace la tuya, necio, insensato. El sabio teme al Señor y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y se pasa de confiado en sí mismo. Los necios, dice, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Porque desoyen el consejo de Dios, no le tienen en cuenta, ni les interesa, no lo buscan. Finalmente esto conduce a la impiedad, a la iniquidad, al dolor, al sufrimiento, al pecado. Hay camino, dice Proverbios, la Biblia, que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Esto es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Me di contra la pared. Pobreza y deshonra y vergüenza tendrá quien desprecia el consejo de Dios. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Por eso es necedad y es insensatez. Todos nosotros debemos desear, atender y seguir el consejo de Dios, porque eso desata bendición sobre nuestra vida. Eso es ser sabios, pero eso requiere humildad, no autosuficiencia, reconocimiento de mi insuficiencia. Señor, me diste la capacidad para pensar, reflexionar, tener criterio, buen juicio, etc. Sin embargo, nunca me voy a dejar llevar solo por eso. Te voy a consultar a vos. Señor, ¿cuál es tu consejo? Es este. ¿Podrá coincidir o no con lo que yo tenía como criterio? Si coincide, adelante. Y si no coincide, adelante con el consejo de Dios. Hago a un lado mi propio pensamiento. Desear el consejo de Dios. Qué bueno que en la iglesia deseemos. Señor, ¿cómo resuelvo esto? Señor, guíame a esto. Señor, no quiero cometer errores. Señor, quiero ir por buen camino. Qué bueno tener esta actitud en tu corazón. En segundo lugar, además de desearlo, hay que buscarlo. Porque si no, no, yo lo deseo y me quedo quietito. Y No. Hay que tomar actitud, iniciativa en este sentido. Hay que buscarlo. Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Quién es la fuente de todo consejo sabio e inteligente? Dios, nuestro único Dios. Toda esa sabiduría y ese consejo provienen de nuestro Dios. Quienes somos de Cristo debemos guiarnos únicamente por Él, porque en ningún otro hay sabiduría como la suya. Solo Él es omnisciente. Todos saben lo que es omnisciente, ¿verdad? Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. No hay nada que tenga que aprender Dios o que no sepa. No, Él lo sabe y lo conoce todo. No hay nadie como Él. Él es fuente inagotable de enseñanza y de consejo sabio para cada uno de nosotros. Así que ya sabemos, además de desearlo, dónde buscarlo, en quién buscarlo. Es en nuestro Dios. ¿Y cómo conocer su consejo? ¿Cómo hago? Bueno, si los seres humanos, si las personas, si los que somos de Cristo queremos conocer el consejo de Dios, saber qué opina Dios respecto a lo que queremos hacer en nuestro diario vivir, debemos ir a la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. En ella está el consejo de Dios. Ah, pero entonces si yo quiero ser sabio y quiero ser guiado por el consejo de Dios, tengo que saber leer la Biblia, meditar en la Biblia, aprender la Biblia. Sí, claro. Bueno, esta es la otra razón por la cual algunos creyentes todavía necesitamos buscar sabiduría en nuestra vida. Y es porque quizás hasta tenemos el deseo de ser guiados por el consejo de Dios, pero nunca lo buscamos en la palabra de Dios. Entonces estamos muy lejos de la palabra de Dios. Es muy circunstancial lo que ocurre en la vida de algunos cristianos que abren la Biblia solamente cuando están en problema, en dificultad, y solo para buscar un salvavidas. Circunstancial. La palabra de Dios, la Biblia, es la revelación de la enseñanza y el consejo de Dios. Leerla, aprenderla y seguirla me hacen sabio y conducen mi vida por caminos de bendición y sendas de rectitud. ¿Y cómo si no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Volviendo al libro de Proverbios, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Qué buena expresión. Hay gente que anda por la vida tratando de impresionar a los demás con todo lo que saben. Déjeme admitirlo. Algunos tratan de demostrar su conocimiento bíblico, ¿no es cierto? Y se jactan delante de otros y están tratando de mostrar cuánto saben de la Biblia, qué sé yo. Bueno, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. No le acontecerá nada bueno finalmente a quien viva lejos del consejo de Dios. Vivir lejos del consejo de Dios está implicando que estoy viviendo lejos de la palabra de Dios. Y si estoy viviendo lejos de la palabra de Dios, estoy viviendo lejos del Dios de la palabra. En tercer lugar, además de desearlo y de buscarlo en quien corresponde, debo asegurarlo. ¿Qué significa esto? Mire, por más que deseemos ese consejo y lo busquemos a Dios y Él efectivamente nos hable, o que leamos la Biblia y tengamos consejo de ella, es bueno que después todavía nos aseguremos de que aquello que entendimos, que aprendimos o interpretamos, realmente es así. Déjeme darle ejemplos. Si bien sabemos que debemos buscar la guía y el consejo de Dios en su palabra, muchas veces la entendemos o la interpretamos a nuestra manera. Y es una manera siempre antojadiza y conveniente. La entiendo y la interpreto como a mí me parece o me conviene, pero no realmente como la palabra de Dios lo está indicando. Entonces le hacemos decir a Dios lo que Él nunca dijo. Es un autoengaño. Y precisamente para evitar estos riesgos de que yo solito, individualmente, ajeno a todos los demás, quiera yo solito interpretar y recibir ese consejo correcto, para evitar ese riesgo que yo pudiera correr de ser antojadizo y buscar conveniencia, Dios levantó a líderes, maestros, consejeros y pastores. Él lo hace precisamente con el propósito de que usted y yo nos aseguremos de que aquello que recibimos como consejo de parte de Dios a través de la palabra es realmente eso. Y entonces todos en las iglesias nos podemos acercar a muchos maestros, consejeros, líderes y pastores que nos van a saber reasegurar lo que hemos entendido de la palabra. No es que usted no la puede entender, claro que la puede entender, solo para reasegurarse de eso. Y lo tenemos que hacer todos. Los líderes también lo deben hacer. Los consejeros también lo deben hacer. Y los pastores también lo tenemos que hacer. Nos cabe a todos. Nadie puede jactarse de tener toda la sabiduría, de que no necesite reasegurarse con nadie más, ni saber y entender todo el consejo de Dios. Siempre podemos recurrir a otros consiervos, a otros consejeros, a otros pastores, a otros líderes. Che, mira, yo estoy frente a esto y quiero tener absoluta convicción en mi corazón. Lo consulté al Señor, Él parece estar diciéndome esto y yo entiendo esto. ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo es? Y la persona lo va a ayudar y eso será un reaseguro. No que esa persona le va a decir a usted lo que usted tiene que hacer, de ninguna manera. Solo le va a estar afirmando lo que usted está recibiendo de parte de Dios. Yo tendría que estar absolutamente agradecido a Dios por líderes, consejeros espirituales, pastores, que están puestos por Dios para eso, para ayudarme a mí, a que Él me guíe en la vida, a tomar buenas decisiones. Quiero decirle, esta iglesia cuenta con un excelentísimo grupo de consejeros, de líderes y tiene pastores que están a su disposición. Y qué bueno que así lo hacemos, ¿no es cierto? Y entendemos que están puestos por Dios para ello. Y déjeme decirle algo más. Está claro que los pastores, los líderes, los consejeros son seres humanos como todos. Y por supuesto, entonces son falibles e imperfectos. Pero Dios los ha escogido para bendecir a su pueblo, a la iglesia. Si hay algún problema, hay que decirle a Dios. Dios, ¿cómo? ¿Por qué levantaste a este pastor? ¿Por qué levantaste a este consejero o a cuál líder? Pero claro que todos pertenecemos a la condición humana y somos falibles y podemos equivocarnos. Sin embargo, a Dios le plació en su gracia levantarlos. Porque Él habrá visto en sus corazones lo que a lo mejor yo no estoy viendo o no quiero ver. Porque si no, no estarían así. Para Dios es muy fácil, así como pone, Él saca. Pero qué bueno cuando tenemos esta actitud de reconocimiento, de gratitud, de confianza, y somos todos bendecidos en la comunidad y en la iglesia. ¿Sabe? Esos líderes y esos consejeros tienen temor de Dios en su vida. ¿Usted cree que la juegan de taquito? No, tienen temor de Dios, porque saben que serán llamados a rendir cuentas de ese ministerio de consejería. Tienen mucho cuidado y tienen mucho temor de Dios en aquello que le van a compartir a usted o le van a responder a usted. Son temerosos. Por eso se aseguran mucho. Pero bueno, vamos a suponer en todo caso. Uno podrá equivocarse porque somos humanos, pero nunca todos a la vez. ¿Se da cuenta? si todos me están diciendo, no, mirá, no es por ahí. 9 de 10 me dicen, no, no es por ahí. 1 me dijo, sí, es por ahí. ¿A cuál le voy a hacer caso yo? ¿En quién voy a encontrar reaseguro de lo que Dios me está queriendo indicar? Bueno, por eso la Biblia nos habla de multitud de consejeros. Que allí está la sabiduría. Proverbios 11:14, el triunfo depende de los muchos consejeros. Así que no solo hay que buscar y buscar uno, consulte a otros más. Añada sabiduría. Proverbios 15:22, los planes fracasan cuando no se consultan. ¿Y cuántas cosas habré decidido yo sin consultar? Y cosas muy importantes, vínculos muy importantes y valiosos para la vida, y no los consulto. Y me voy por, ya, esto lo decido yo y no tengo por qué consultar a nadie. Vaya actitud, entonces, ven, de autosuficiencia y de orgullo. El enemigo me está acariciando, me dice, muy bien, seguí así. Y yo sigo así. Los planes fracasan cuando no se consulta, pero tienen éxito cuando se pide consejo a los que saben. Pida consejo a los que saben. ¿Quiénes son los que saben? No solo sábelo todo, que tiene toda la respuesta del mundo. No, está queriendo decir, pedí consejo a aquellos que están levantados por Dios, que están reconocidos por Él, respaldados por Él, reconocidos por la comunidad, reconocidos por su madurez espiritual, reconocidos por los años de ministerio que tienen. ¿Cuánto más? No hace falta traer un currículum y decir, no, usted lo nota fácilmente. Ore por esos líderes, por sus pastores, dé gracias porque están allí y puede recurrir en cualquier momento. ¿Quieres tener éxito en tu noviazgo, joven, en tu matrimonio? ¿Quieren tener éxito en el trabajo, en las finanzas, en la crianza de los hijos? ¿Queremos que nos vaya bien en el ministerio, en las decisiones que tomamos? Entonces pidamos consejo a los que saben, a los líderes espirituales. Pidámosle consejo. Que reasegure lo que ya estará en tu corazón porque buscaste a Dios y en su palabra que te guíe. Eso es lo único que va a pasar. No, no tengas temor de nada. Bajémosla. Cuando se levantan supuestas objeciones a estos principios bíblicos, en realidad lo que se trata es de justificar la decisión de desechar el consejo que proviene de Dios, ahora no a través de su palabra, sino a través de otros siervos. Y los siervos van a hablar palabra de Dios. Y en lugar de eso damos lugar a pensamientos y criterios individuales y autónomos. Está claro que muchas veces no acudo a los líderes espirituales porque sé que me van a decir. Ya sé que me van a responder. Y si sabes lo que te van a responder, ¿cuál es tu temor de ir y decirlo, consultarlo? El problema es que la persona busca oír lo que quiere oír y buscará y seleccionará a la gente para escuchar de sus bocas lo que quiere oír y que apoye su propia postura desde su propia falta de sabiduría espiritual. Por eso después se evitan a los líderes o a los pastores y se busca a otros. No hay problema, cada uno lo decide. Una cosa es sabiduría, otra cosa es necedad e insensatez. Déjeme compartir rápidamente algunos ejemplos que están en la palabra de Dios. En 1 Reyes 12, Roboam, hijo de Salomón, rey de Israel en ese momento. El pueblo está pidiendo menos presión en los tributos e impuestos. Se dirigen a él. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón su padre cuando éste vivía. Y les preguntó, ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente que me pide esto? ¡Excelente! Pide consejo a los ancianos, a quien corresponde. Ellos le dijeron, si hoy te pones al servicio de este pueblo y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos. No, eso no era lo que yo quería escuchar. A ver, sino que dice, consultó a los muchachos que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les preguntó, ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron, A esta gente que te ha pedido que aligeres el yugo que tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente: si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. Al tercer día volvió Jeroboam, que representaba al pueblo que estaba pidiendo esto. Se presenta ante Roboam como el rey les había dicho. Pero el rey, Roboam, les contestó duramente, sin hacer caso del consejo que le habían dado los ancianos. Y les repitió lo que habían aconsejado los muchachos. Buscó consejo, lo tuvo, pero lo desechó. Buscó oír lo que él ya tenía establecido en su corazón. Esto lo condujo al caos. Tuvo que huir a Jerusalén. Y esto provocó la división del pueblo de Dios, aún hasta nuestros días. Otro ejemplo, Absalón. Se sublevó a su padre David, siguiendo el consejo de Ahitofel. Se dejó llenar la cabeza, diríamos hoy, ¿no es cierto? Le picoteaba. Mal. Y como último ejemplo, y créanme que no tengo nada respecto a las mujeres, que apreciamos mucho en esta congregación, pero esto lo marca la palabra, Job 2:9 dice que la propia esposa de Job le aconsejó: maldice a Dios y muérete. ¿Qué consejo vamos a seguir? ¿El que queremos nosotros? ¿El que nos interesa? ¿El que responde a nuestra postura previa? ¿O el consejo de Dios que viene por su palabra y se reafirma con lo que me dicen otros siervos levantados por el Señor? Por último, hay que seguir el consejo. Hay que seguirlo. Esto tiene que ver con la aplicación. Trae bendición seguir el consejo de Dios, atender el consejo de Dios. Conduce a la sabiduría, a la satisfacción, a la plenitud, a la santidad. Atender y seguir el consejo de Dios trae sanidad. Lo contrario también es cierto. Desatender el consejo de Dios trae enfermedad. Proverbios 3:8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué cosa? Atender y seguir el consejo de Dios. Medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Sanidad hay en aquellos que atienden y siguen el consejo de Dios. En segundo lugar, atender y seguir el consejo de Dios trae prosperidad. Proverbios 3:9-10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es esto sino seguir el consejo de Dios, honrándolo a Él con los bienes y con las primicias de los frutos? Sabiduría que desata bendición y prosperidad. Tus graneros serán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Por último, atender y seguir el consejo de Dios trae paz, seguridad y libertad a tu vida. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, seguridad, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás miedo, paz, pues te acostarás y dormirás tranquilo. No tendrás miedo de los desastres repentinos ni de la ruina que les sobreviene a los perversos, porque el Señor te dará confianza y te librará de caer en alguna trampa. Es seguridad, es paz, es libertad. Él nos libra. Atender y seguir el consejo de Dios, eso es sabiduría. Terminamos con las frases del Salmo 1, en los primeros versículos, expresa de esta manera: ¡qué alegría para los que no siguen el consejo de malos! ¡Qué alegría! No sigas el consejo de los malos, no sigas el consejo del mundo, no sigas el consejo de lo que viene de las tinieblas, de la oscuridad. No sigamos ni siquiera nuestra propia sabiduría u opinión, lo dice la palabra, seamos cuidadosos. Consultemos a aquel que es fuente de toda sabiduría y que tiene a bien compartirla con aquellos que la desean, pero la desean para aplicarla en sus vidas. Está disponible, está a tu alcance, al alcance de todos nosotros. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos! Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, se deleitan en el consejo de Dios, meditando en ella día y noche. Estos son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Sabiduría para atender el consejo de Dios. Da lugar al consejo de Dios en tu vida. Sigamos dando lugar al consejo que proviene de nuestro Dios en la vida de la comunidad y de la iglesia. Y así entonces no nos faltará bendición de su mano sobre tu vida, tu salud, tu trabajo, tu matrimonio, tu noviazgo, tu hogar, tus hijos. Todo quedará bajo la bendición de Dios. Lo hemos visto y leído en la palabra. Tenemos que creerlo y tomar hoy decisiones firmes. La decisión es continuar siendo sabios porque ya estás aplicando el consejo de Dios en tu vida. Pero si no, hoy tenés que tomar la decisión. Pucha, me parece que me estoy perdiendo un montón de cosas. Y hoy corregí el rumbo de tus decisiones. Hoy toma esta decisión. Yo deseo ese consejo porque es de bendición. Y lo voy a buscar. ¿Dónde? En la palabra. Vení al discipulado, vas a ser llamado. Si no en este periodo, en el otro. Pero tenés que estar. Porque esa es la manera de recibir consejo. Pero acordate que después falta lo otro. Lo voy a aplicar. Si acá me dice, no metas la patita acá, y yo no la voy a meter. Y si no, pues, y yo me creo más sabio, yo soy vivo, yo la puedo. Y hacelo, pero después sufrí las consecuencias y no te quejes. Eso es todo. Pero eso dice la Biblia, que es insensatez y es necedad. Y conduce al sufrimiento y al dolor finalmente. Entonces, si Él te dice, no la pongas, y no la pongas. Y cuando no lo pones y haces lo que Él dice, vas a experimentar por vos mismo y por vos misma. Ah, es verdad. Tengo paz en mi corazón. Ya no me atrae eso. ¿Por qué lo quería hacer definitivamente? ¿Qué sonso? ¿Cómo no me di cuenta que eso no me iba a traer nada bueno? Ni a mí, ni a mi familia, ni a nada. Y entonces ya después ves cómo te ejercitas. Y ya sabes discernir. Y dices, no, esto lo desecho. Por más que me inviten. Si no lo hago, me tengo que soportar la burla. Y soporta la burla. ¿O querés sufrir entre los necios y los insensatos? Y si alguno se quiere tirar al precipicio y hacerse pomada, ¿y vos por qué lo tenés que seguir? Entonces tomemos hoy decisión. Sabiduría para atender el consejo de Dios. Dale lugar en tu corazón, dale lugar en tu vida. Y vas a recibir bendición de parte de Dios. Quiero orar para terminar en esta noche. Y quiero bendecir tu vida también en esta noche. Y quiero que Dios bendiga tu vida. Es lo más importante. Y la bendiga con esta sabiduría. Y ponga en tu corazón esta voluntad, esta decisión. Y hoy, si es necesario, empieces a corregir el rumbo. Y la toma de decisiones. Comenzá a escuchar. Ten en cuenta lo que otros te dicen. Vos vas a tomar tu decisión final, pero solo para asegurarte que vas a tomar una decisión correcta. Muchas veces lo que está en juego es muy valioso, es muy importante. Te costó muchos años construir o alcanzar, y de pronto, así como en un instante, lo podés echar a perder todo y echarlo a perder definitivamente, ya de manera irreversible. Así que tenemos que ser muy cuidadosos de algunas cosas. Por eso es sabio consultar, preguntar, buscar a Dios. Él te va a guiar, Él te va a responder. Y sé dócil y humilde. Y te va a ir bien. Y vas a prosperar. Y vas a tener sanidad. Y vas a dormir en paz. y todo lo que hagas te va a salir bien. Yo voy a orar, pero vos hablale también a Dios en tu corazón y decirle, ayúdame, eso será todo, dame sabiduría, eso es suficiente. Pone lo que esté en tu corazón, Dios te va a escuchar también. Padre, te damos gracias en esta noche por este encuentro. Qué precioso venir a tu presencia, Señor, y postrarnos. Y como hicimos también en esta noche, escuchar tu consejo, Señor. Y tu consejo en esta noche fue ese, que estemos atentos y atendamos tu consejo. El consejo que viene de ti, que viene fundamentalmente a través de tu palabra, porque ella es revelación para nosotros, es fuente de toda sabiduría. Pero también para reasegurarnos ese consejo, escuchando el consejo de otros siervos que tú has levantado, también con ese propósito. Señor, qué bendición que nos has dado, no solo en tu palabra, sino en la vida de otros que están para guiarnos, para acompañarnos, para fortalecer las decisiones que debamos tomar, para que en todo entonces, Señor, estemos en caminos de bendición, en sendas de rectitud, para que todo lo que podamos hacer, Señor, traiga bienestar a nosotros, a nuestros hogares, a nuestras familias, para que eso preserve nuestra salud física y emocional, para que vivamos seguros, confiados, podamos descansar y dormir en paz cada noche porque vos nos estás cuidando. No tememos a nada ni a nadie. Oh, Señor, te alabamos, te exaltamos en esta noche y te pedimos ayuda. Ayúdanos, Señor. Danos esta fuerza de voluntad. Vamos a hacer todo de nuestra parte para encaminarnos de acuerdo a tu consejo. Señor, gracias por la vida de cada uno de los que forma parte de esta comunidad, de esta iglesia. Señor, todos buscamos de ti, buscamos lo mejor. Así que gracias, Señor, por ayudarnos, guiarnos, amarnos, abrazarnos, perdonarnos, corregirnos. Eso es lo que hace un padre que ama también. Bendito sea tu nombre, Señor. Encomendamos esta semana al cumplimiento de tus propósitos. Queremos tener todos una experiencia de sentir que estás a nuestro lado y poder palpar que estás allí cuidándonos, sosteniéndonos, dándonos palmadas en la espalda, afirmando nuestros comportamientos, hablándonos. Oh, qué bueno eso, Señor, que todos lo podamos experimentar en esta semana también. Y usanos, Señor, usanos para bendecir a otros, así como nos bendices a nosotros cada día y en cada momento. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te guíe en su sabiduría para gloria de su nombre.